Bueno, de las actividades que se hicieron, lo más importante fue el cambio del presidente de CIUDEMAC. El que estaba dijo que ya no era posible participar y solicitó su cambio. Entonces, ese fue el motivo de esta reunión. Y como no habíamos hecho nuestra Feria del Maíz desde hace 2 años que se hizo, pues dijimos que vamos a aprovechar para este festejo y de esa manera lo hicimos. Y luego los que participaron de las comunidades fue Xonotla, San Miguel Tenango, Tenantitla, Xatlatempa, Tetelancingo, Tepetzintla, claro, Coahuila, que es la comunidad sede, si es que no se me está pasando algo, y los que no pudieron estar aquí son Tlamanca, Chicometepec, Tempestla, otro también que estuvo presente es Omitlán, estuvo aquí en sus exposiciones. Ahora, las actividades que hicimos, bueno, es la exposición de nuestros productos que elaboramos en cada uno de los talleres que hemos estado realizando. El último taller que hicimos fue la conservación de alimentos, y ahí en esa conservación de alimentos se trabajó con cómo hacer que la fruta permanezca mucho tiempo sin que se eche a perder. Otro es la elaboración de conservas. Esa vez que se trabajó, se hizo la mermelada de manzana, de durazno, de naranja. Y luego ahí en la casa del maestro Eloy, que se hizo en Omitlán el taller, aprovechamos para hacer la mermelada de lima, que fue el invento de ese taller. Y también se platicó en esos días que iban a hacer la exposición de estos productos. Otro es de que en esas exposiciones que se realizaron aquí en esta Feria del Maíz y el cambio del presidente, bueno, por lo que yo observé, estuvo su exposición de Coahuila, que trabaja la lana, estuvo don Beto, que es de Xalatempa, él elabora cotones o cotorinas o cobijas, ya sea para cama, ya sea jorongos, de Xalatempa. Y luego al lado estaba Tepetzintla con su exposición de maíz y café que cosechan en Tepetzintla. Estuvieron ofertando envasado con bolsas que sellan, y también estuvieron ofreciendo café en bolsas sencillas. También estuvieron San Miguel Tenango, que tenían su exposición también, vendieron, traían muchos productos que vender. Después estuvo Mitlán, que estuvo vendiendo sus conservas, sus mermeladas. También estaban vendiendo artesanías que son elaborados con la palma. Las danzas, participaron 2 comunidades. Coahuila participó con 2 danzas. San Miguel Tenango participó con 1 danza. Bueno, las danzas de las comunidades normalmente se practica en cada uno de los eventos que hacemos con nuestra feria. Otro es de que cada una de ellas, o algunas, ya creo que ya tienen un proyecto, ya está formado el grupo, y claro, otras comunidades no pudieron participar, pero han participado anteriormente, y ahorita por ciertas cosas no pudieron asistir. ¿Y cuál es la importancia de en cuanto a los rituales? Bueno, aquí los rituales que se hacen es, por ejemplo, en agradecimiento a la cosecha, agradecimiento al cerro por darnos lluvia cuando se siembra. También agradecemos cuando vamos a sembrar, es cuando se ofrendan estas danzas. También en las bodas se ofrecen también las danzas, pero más para cuando se siembra, cuando se cosecha. Pues esta fue la palabra, la voz de la maestra Ana María Ramos, secretaria general de la CIUDEMAC, quien participó activamente junto con sus demás compañeras en la organización de esta novena Feria del Maíz aquí en la comunidad de Coahuila, en el municipio de Zacatlán. Continuamos con estos reportes especiales con información de Copevi Comunicación, reportó para Radio Sinaca y Radio Tosepan Lishmactún y el Sistema de Información y Comunicación de la Sierra Norte de Puebla, Mauricio Álvarez.